aquel que nada fue, que se cansó de su dolor y que creó sin ver, aquel que oró y elevó su clamor. Y que soñó en el cielo estar, aunque lloró no se rindió, quiso volver a ver y abrazar a quien la muerte llevó. Hoy cumpliré mi promesa, hoy a mi reino entrará, recibirán la grandeza, pues junto a mí vivirán por siempre día tras día. Juntos podremos vivir y cada vez que sonría por las edades sin fin confirmarán vale la pena esperar. Para aquel que me adoró, camino angosto eligió, en él cargó mi cruz y me siguió, como su rey me escogió. Así abrió su corazón, nunca me dijo no, por mí vivió, siempre confiando esperó. Hoy cumpliré mi promesa, hoy a mi reino entrará, recibirán la grandeza, pues junto a mí vivirán por siempre día tras día. Juntos podremos vivir y cada vez que sonrían por las edades sin fin vale la pena esperar. Vamos, cantemos juntos el canto de Moisés, de quien sufriendo muerte resucitó. Confirmarán, vale la pena esperar.